Y ahora todos a bailar la pandilla. Para todos los pueblos de la Amazonía peruana, Iquito, Pucallpa, Cochabamba, Rioja, Ingo María, Taramboto, Yurimagua, Los Caches. Y para todos los pueblos del Perú, a bailar.